Antes de que se nos pase el tiempo y se haga tarde, y quizás otra robe los besos que me regalaste. Antes de que otra descubra cómo enamorarte, no sé si está bien, pero quiero arriesgarme. Es que estábamos ciegos, quiero empezar de cero. Incluso si me dejaras, yo te buscaría de nuevo. Por si se me olvida, te miro y me acuerdas. Por si se me olvida, pa' que no me pierda. Quiero que te quedes esta noche y las que vengan. Tú me enamoras, me emborrachas como el vino. Soy una adicta como otro en los casinos. Me puedo quedar hablando toda la madrugada contigo. Esa es tu magia, todo lo haces perfecto. No sé si estoy loca, pero no te veo defectos. A veces la cago, tú me llamas, no contesto. Soy despistada, aunque te suene a pretexto. Pero tú siempre estás pa' mí. Si me siento bien o no es así. Si quiero prender un Netflix, tú estás pa' mí. Pero tú siempre estás pa' mí. Si me siento bien o no es así. Si quiero prender un Netflix, tú estás pa' mí. Por si se me olvida, te miro y me acuerdas. Por si se me olvida, pa' que no me pierda. Quiero que te quedes esta noche y las que vengan. Antes de que se nos pase el tiempo y se haga tarde, y quizás otra robe los besos que me regalaste. Antes de que otra descubra cómo enamorarte, no sé si está bien, pero quiero arriesgarme. Es que estábamos ciegos y quiero empezar de cero. E incluso si me dejaras, yo te buscaría de nuevo. Por si se me olvida, te miro y me acuerdas. Por si se me olvida, pa' que no me pierda. Quiero que te quedes esta noche y las que vengan.